fue lo que me quitaste y también me dejaste abierto una herida. Tus ojos me decían las mentiras que no podías decir tú. Quise dar el cielo y terminé en el suelo. Que no te diera todo, todos me dijeron. Bonitas tus palabras que me convencieron. Nunca vi lo que todos vieron. Quiero que sientas también lo que sentí, pero más. No es justo que estés sufriendo y tú por ahí normal. Y hasta contenta te ves como si nada ha pasado. No creo que cuenta, te diste que a alguien casi has matado. Te vi lo mejor que pude ver y yo fui lo mejor que pude ser. Tus amigas te lo han dicho, no me debiste haber perdido. Te extraño y es tan evidente. Quisiera poder ser más fuerte y trato de aguantarme el llanto, pero esto me mata despacio. Que mis te quiero no sentía y yo del fondo los decía. Tengo ganas de hacer de todo, pero me toca que aprender a ya estar solo. Sientas también lo que sentí, pero más. No es justo que yo esté sufriendo y tú por ahí normal. Y hasta contenta te ves como si nada ha pasado. No creo que cuenta, te diste que a alguien casi has matado. Te extraño y es tan evidente. Quisiera poder ser más fuerte. Trato de aguantarme el llanto, pero esto me mata despacio. Que mis te quiero no sentía y yo del fondo los decía. Tengo ganas de hacer de todo, pero me toca que aprender a ya estar solo.